Hace mucho tiempo todos queríamos libertad, y ahora que la hay, nadie quiere ser igual. Te das cuenta que todos quieren más y más. De hoy dicen que ellos son los sanos. Todos quieren ser o banqueros o abogados. Vaya chicos, qué guapos son todos, pero qué guapos son todos. Señores de planeta, desde el...